aquí en Paradigma Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? En los últimos días hemos estado escuchando por ahí, por todos sitios, y no sabemos si será así o no, que habrá adelanto de elecciones autonómicas y que será muy pronto. Eso es lo que dicen por ahí en los sitios, en las redes y en todos los lugares, ¿no? De donde podamos comentar cuestiones políticas. Y tú eso lo sabías, ¿no, Inés? Sí. Más o menos lo has escuchado, ¿no? Sí, sí. Pero vamos a pedirle a alguien que yo creo que sabe mucho de esto y está en los tendederos por ahí luchando y buscando siempre la conversación y la información. Y le agradecemos mucho que nos atienda esta mañana, David Moscoso. Buenos días. Oh, se nos fue. Vamos a recuperar esa llamada. Pero fíjate cómo, cuando las cosas se ponen un poco extrañas, fíjate cómo, vaya, además, cómo se adelantan elecciones, ¿no? David Moscoso estuvo aquí en Paradigma Radio la semana pasada y adelantó un poquito esta noticia, ¿no? Sí. Y bueno, pues responde a las encuestas electorales y responde a intereses del Partido Socialista claramente, ¿no? Ya. Y pero bueno, como lo mismo que pasó en la anterior legislatura. Sí, ¿no? igual. Como pasó en la anterior legislatura, también va a pasar ahora. David Moscoso, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, cómo estamos? Bien, bien, muchas gracias. ¿A usted qué le parece? ¿Saldrá esta situación adelante o quedará solamente como un rumor? ¿Qué le dice su experiencia, digamos, parlamentaria? Bueno, mi experiencia, más que por mi experiencia parlamentaria como doctor en sociología, ¿no? Y que ha estado siempre pendiente desde la investigación y desde la universidad, pues cómo fluyen las decisiones en torno a, en este caso, a las fechas que se ponen en las convocatorias electorales. Pero también, claro, evidentemente en la etapa en la que estoy en este momento, pues como parlamentario. Los hechos son muy sólidos, ¿no? Es decir, a principios de año ya la Consejería de Justicia firmó una orden para contratar todos los servicios de la convocatoria electoral de Andalucía. Hablaba de enero de 2018. Esa orden se podía haber aprobado en enero de 2019 de tener intención, de tener previsión de que, bueno, pues se concluyera hasta el último momento la actual legislatura. Con lo cual, esa es una evidencia tangible. Pero además, bueno, pues parece ser que hay una serie de acontecimientos que tienen que ver más, digamos, que se producen en las decisiones de las ejecutivas de los partidos, ¿no? Uh-huh. Y esa información, pues siempre desde el ámbito parlamentario, pues está próxima a nosotros. En este caso, bueno, pues lo que se viene diciendo es que en este momento en el que hay una ola pues propiciada por el nuevo gobierno de Pedro Sánchez, del Partido Socialista, a nivel estatal, que bueno, está moviendo a su electorado. Y antes, bueno, pues de que muchos de los anuncios que se están produciendo en la última semana, pues probablemente a lo largo de los dos próximos años no se vean ejecutados y por lo tanto generen desilusión de su propia base y la militancia del PSOE, pues bueno, en este momento de ola es un momento propicio para el PSOE de Andalucía para convocar elecciones. Aparte de eso, se da la circunstancia demoscópica, que es uno de los elementos que influyen habitualmente en, bueno, cuando se toma la decisión de convocar elecciones, ¿no? Y es que en este momento, después de la moción de censura y todas las circunstancias que dieron lugar a la misma, entre otras fueron por todo el tema de la Gürtel, la sentencia de la Gürtel, pues el Partido Popular está muy debilitado, está muy debilitado a nivel estatal, están unos procesos de primarias internas que, bueno, pues ahora mismo son inciertos con respecto al futuro proyecto del partido. Ciudadanos también, después calmarse el conflicto con Cataluña, pues después de esa circunstancia bajó en todas las encuestas electorales, con lo cual es un momento de ventaja desde el punto de vista de la valoración general de los elementos que suelen influir cuando se toman decisiones, ¿no?, sobre convocar elecciones. Bueno, y por no hablar también de Podemos, que no estamos en nuestro mejor momento. Eso iba a comentarle. En estos momentos la situación está en la opinión de todas las personas que están inscritos o inscritas en el partido. ¿Y cómo es la participación de las votaciones que están ocurriendo en estos días? Bueno, pues la participación parece que está resultando muy positiva. Se está activando mucha gente que estaba que es una tendencia habitual en nuestra organización, que las personas que se inscriben, que son afines a Podemos, normalmente pasan después de procesos de primaria, de convocatoria de elecciones o de algunas consultas, pasan a un estado de más pasividad, y cuando se inician esos procesos, cuando se abren los debates políticos, cuando se abren, bueno, pues también se expone la divergencia, comienzan a movilizarse, ¿no? Y lo que estamos viendo en esta semana es que va a haber una participación, bueno, pues creo que bastante razonable, y mucho más, por supuesto, que las primarias que se producen en otros partidos políticos, ¿no? Bueno, eso es bueno. David, sí. Soy Inés, buenos días. Buenos días. Yo quisiera volver a lo que has comentado antes, ¿no? Bueno, pues que Pedro Sánchez, bueno, ahí en el gobierno con la moción de censura ha arrancado ahí una fuerza que la militancia, bueno, pues ya no estaba como antes, ¿no? Pero lo que me extraña es que siendo Susana Díaz quien desmonta a Pedro Sánchez, quien lo obliga a dimitir, quien se presenta a las primarias, que las pierde, ¿cómo puede aprovechar ahora ese tirón? Es que más que aprovechar, tiene que la obligación de hacerlo. ¿Por qué motivo? Porque, bueno, Pedro Sánchez está empezando a nombrar cargos, ¿no? ¿Sí? Ha nombrado a dos ministros, ha nombrado a tres ministros de Andalucía, a Carmen Calvo, a Luis Plana y al ministro de Cultura. También ha nombrado al rival más claro Montero, y conocido de Susana Díaz como delegado del gobierno en Andalucía. Y luego a los subdelegados provinciales, que son en la mayor parte de las ocasiones de la corriente sanchista, con lo cual Susana Díaz lo que quiere anticiparse a que ese cuerpo de personas que está nombrando Sánchez de Madrid se empoderen y tengan la capacidad de articular una alternativa contra Susana Díaz, ¿no?, que la debilite. Entonces evidentemente, mientras más tiempo pase, es peor para ella. Desde ese punto de vista de política interna, de organizaciones, a Susana Díaz le interesa convocar cuanto antes, ¿no? Porque eso va a permitir que ella vuelva a consolidarse como líder incuestionable del Partido Socialista en Andalucía, ¿no? Pero habría que mirar, David, que el interés que pueda tener quien gobierna en este momento Andalucía es un interés eminentemente político, pero no un interés por parte de buscar medidas que favorezcan la situación adversa que vive Andalucía, con la cantidad de paro que hay, tanto juvenil y como paro de mujeres, paro de hombres. O sea, hay una cantidad de problemas que aún no han resuelto durante 40 años y siguen pensando en términos políticos y no en la solución de los problemas de los ciudadanos. Da esa impresión. Bueno, está claro, ¿no? O sea, las decisiones son cínicas, son hipócritas y son, bueno, desleales con el pueblo de Andalucía, porque realmente son decisiones que no es que se tomen para contribuir a resolver los problemas, como estás planteando, sino que son decisiones que se toman por estricto interés de organización política, pero es que también es cierto que hace mucho tiempo que el PSOE de Andalucía no toma decisiones pensando en el pueblo y pensando en buscar solución a la gente. Al principio, y fíjate la contradicción más clara, ¿no?, que ilustra esta afirmación y esta reflexión, y es que a principio de legislatura se nos recriminó por parte del gobierno de Susana Díaz y por parte del PSOE de Andalucía que Andalucía había vivido un parón de 80 días, que no fueron tales porque fueron 59 días, pero bueno, volvamos a los 80 días, que ellos decían, porque no habíamos propiciado su investidura como presidenta de la Junta de Andalucía, ¿no? Y, sin embargo, le importa un bledo adelantar la elección en 90 días por intereses estrictamente de partido, ¿no? Con lo cual, no se sostiene, ¿no? No se sostiene las decisiones que toman más que por razones estrictas de estrategia política interna y de posicionamiento en la arena política frente a los partidos rivales, ¿no? David, pues... Es así de triste, pero bueno, pues, en fin, hay que, sobre todo hay que generar masa crítica y opinión pública que, bueno, permita a la ciudadanía darse cuenta de ese tipo de circunstancias para que cuando tome la decisión de votar a un proyecto político se lo piense bien, ¿no? Se lo piense suficientemente. David, le queremos agradecer ese tiempo que nos ha brindado, porque ahora está de viaje, ha interrumpido un poquito lo que está haciendo por atendernos, así que le agradecemos muchísimo que haya dado respuesta a nuestras preguntas, y ya estaremos a la expectativa si hay o no convocatoria de elecciones, y si usted tiene razón al hacer ese análisis profesional del asunto. Así que muchas gracias, David, muy amable. Muchas gracias a vosotros. Gracias, David, y buenos días. Chao. Paradigma Radio. ¿Quién tendrá el poder para cambiar el planeta? Paradigma Radio. El poder del ser humano. Paradigma Radio. El poder del pueblo.